La mujer y sus voces. Un espacio para esa multiplicidad que somos. Trabajadoras, estudiantes, artistas, campesinas, lesbianas. Para todas, para todes. Para la reflexión en torno a los géneros y el feminismo crítico. Para la exaltación de las voces femeninas que han sido silenciadas. Aquellas que con su labor diaria del cuidado sostienen familias y sociedades. Para aquellas que agitan, que se levantan en las calles y hacen danzar sus voces de protesta antipatriarcal. Un espacio para soñar juntas, y juntos otros mundos posibles. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Mujer y sus Voces. Hoy vamos a estar en este podcast, quien les habla, Juliana Correa, y mi compañera, Laura. El día de hoy quisimos hablar un poco de lo que está sucediendo en el país. Las manifestaciones de nuestra nación han hecho sentir a los diferentes gremios, estratos sociales, hombres y mujeres, que unidos hacemos más que divididos. Históricamente nos han enseñado las generaciones pasadas que la revolución nos deja una recompensa, porque después de todo, logra sacudir a una sociedad adormecida. Sin embargo, no todo es tan lindo ni limpio, porque entre ese ir y venir se nos llevan seres que hacen posible este camino. Como le sucedió al hijo de nuestra compañera del Movimiento de Mujeres de la ciudad de Pereira, integrante del Consejo Consultivo por la Equidad de Género en el departamento. Con Héctor Fabio Morales, era su hijo, este joven que fue asesinado con arma de fuego por personas que aún no son identificadas. En la noche del 7 de mayo, frente al Museo del Arte en Pereira, fue asesinado Héctor Fabio Morales Henao, con arma de fuego por personas aún no identificadas. Héctor Fabio era un defensor de las causas justas y pacíficas, hijo de una compañera de lucha en el Movimiento por la Equidad de Género en Risaralda e integrante del Consejo Consultivo por la Equidad de Género en el departamento, y quien se ha movilizado en torno al paro nacional en este año. Este dolor de madre ha contagiado a muchas mujeres que nos vemos como hermanas. Su dolor se volvió nuestro. Por eso nos respaldamos y nos acogemos la una a la otra ante estos hechos, además de hacer un llamado a las entidades que deben velar por nuestros derechos y evitar que la inseguridad no nos impida manifestar la inconformidad que tenemos. Aquí escuchamos algunas voces de mujeres que comparten lo que piensan de lo que sucedió con Héctor Fabio Morales y también de lo que les conmueve. Este caso nos conmociona, nos duele profundamente, lo sentimos muy cercano, no solo es una afrenta contra la vida de Héctor Fabio Morales Henao, sino contra su madre, su familia y contra cada una de nosotras. Este es un mensaje de sororidad con nuestra compañera, la abrazamos, la acompañamos, estamos con ella. Juntas somos contención, cuidado, amor y digna rabia. Esta también es una alerta sobre la situación de derechos humanos que vivimos en la ciudad de Pereira. Hacemos un llamado a los organismos internacionales, defensores de los derechos humanos, a los entes de control estatales, personería, defensoría, fiscalía y todas las entidades correspondientes para proteger y garantizar la vida y el derecho a la protesta social. Responsabilizamos al alcalde de la ciudad de Pereira, Carlos Maya, y el gobernador del departamento de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, por la seguridad de los ciudadanos que ejercen su derecho legítimo a la protesta social, y exigimos al Congreso de la República para hacer frente, control y veeduría a las políticas respectivas del gobierno del presidente Iván Duque. Rechazamos enérgicamente la violencia, estigmatización y criminalización de los jóvenes y la protesta social. Los jóvenes que hoy se movilizan lo hacen convencidos y convencidas de la necesidad de promover cambios sociales que les permita garantizar vivir en una vida plena y en paz. Por tus hijos, por mis hijas, no más violencia, no nos van a callar. Entre este sinfín de emociones que se viven y que ha generado el paro nacional, el arte se vuelve descriptivo, informativo, sanador y aliviana un poco el peso de lo que nosotros estamos viviendo. Por eso, Yorledi Ruiz, quien es una mujer apasionada por la poesía y hace parte de Magdalenas por el Cauca, nos comparte un poema representativo para estas fechas. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer. Gloria pura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, centro de poder. Tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer. ¿Quién te arrebató el aire? ¿Quién volvió sordo tu eco? Hijo, te han sembrado aquí y allá. Debes ser semilla cerca de este lugar, porque tu voz viene temprano a levantar el polvo que se hace luz mientras se cuela por los huecos del techo. Miro esas líneas y veo mínimas formas. Me figuro tu rostro. Me figuro tu mano, el color de tu sonrisa. En ese silencio de la luz me reconforto. Debes ser semilla cerca de este lugar. Y entonces abrazo la maleza, saludo el maizal. Te pariría de nuevo, pero hacia adentro mío. Que la rabia nunca más te toque. Que tu padre no cause más ausencias. Te haría cuerpo mío. Carne mía, fuera de la casa hay un choque de palabras. En todas te maldicen, en todas te escupen y te temen. Mi vergüenza se apiada. No tuve más que este pedazo de pan y no supe remediar tus males. Errante, en este campo con tu silencio mío, no limpiaré la saliva de la rabia. No mencionaré tu nombre, te pariré hacia adentro. Este poema muestra una realidad de lo que se ha visto en el paro nacional. Sin duda alguna, este paro ha hecho una revelación contra un gobierno manipulador y patriarcal, que ha permanecido así durante muchísimos años. Sin embargo, gracias a estas protestas sociales ha disminuido el sometimiento desmedido que antes se vivía y se ocultaba más fácil. Porque gracias a que hoy en día tener un celular con cámara y grabar lo que pasa en el país ha quitado la máscara de muchos. Es por eso que hemos visto cómo algunas historias se viralizan y muestran la cruda realidad de lo que se vive. Así es como muchas personas comprenden cómo atentan no solo contra la vida de varios jóvenes, sino también lo que ha causado alrededor del país, como lo es los 12 casos de víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, sin contar los casos que aún se desconocen. Y bueno, además de nombrar estos actos deplorables y negligentes que se han revelado, también se ha visto ese lado sensible y humano en las marchas. Notamos la sororidad que han tenido las mujeres por parte de aquellas madres que les han arrebatado a sus hijos, el apoyo que nos damos para continuar y resistir frente al temor implementado por el gobierno nacional. Nos hemos preguntado constantemente nuestro lugar como mujeres en la situación actual del país. Nos hemos interpelado, hemos ido a la raíz. Nos hemos preguntado qué es la muerte, qué es la vida, qué es el miedo para nosotras. Hemos hablado con amigas en círculos de confianza y hemos podido llorar en colectivo. Hay días en que hemos sentido impotencia, nos hemos sentido inmóviles, paralizadas, hemos sentido que ya no queremos más. En estos días escuchamos a una mujer que para nosotras ha sido representación de valentía, diciendo en el funeral de su hijo: somos nosotras quienes estamos poniendo los hijos para esta guerra, pero también somos nosotras quienes parimos la vida. Esa frase nos llegó muy profundo en el corazón. y entendimos que parimos la vida desde cada acción, desde cada pensamiento y de cada palabra. Parimos vida cuando en un acto de resistencia nos juntamos con otras. Parimos el cuidado, las emociones, el diálogo, las palabras. Parimos mundos nuevos en medio del llanto. Parimos mundos más equitativos. Ahora más que nunca, somos refugio de esperanza y resistencia. Le apostamos a parir una resistencia feminista, colectiva, crítica y amorosa. Les queremos dejar una canción que para nosotras también ha sido la representación de esta lucha histórica que hemos vivido en voz de la muchacha, que somos bastantes fans de ella. La canción se llama Noa Sara. La Mujer y sus Voces es una producción realizada desde el Encuentro de Mujeres de Risaralda. En esta ocasión las acompaña quien les habla, Laura Muñoz en la investigación, edición y locución, y Juliana Correa en la investigación y locución. Si quieres saber más de nosotras o quieres conversar o proponer algún tema para que nosotras lo abordemos, puedes buscarnos en nuestras redes como @cambiemoselmundojuntas. Nos encantaría leerles y saber qué piensan. Le mandamos un abrazo de resistencia desde la distancia y nos vemos en el siguiente episodio.